Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, Garasi, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Fernando Armendáriz, profesor de IPES y bueno, también experto en temas sociales, en temas de periodismo en América Latina. Y nada más que nos queda saludarle. Egunon, Fernando. Egunon. Pero ya no soy de IPES, ya no estoy en IPES, donde he estado muchos años. Ahora conformo Espacio Redo, que es una especie de... Es también un espacio donde el tema de derechos humanos, asuntos internacionales, tiene mucho que ver. Ajá. Bueno, pues entonces hacemos esa corrección, miembro del Espacio Redo. Sí. Eso. Sí. En estos días, Fernando, hemos podido ver las jornadas sobre derechos humanos en Colombia desde un punto de vista que no se trata mucho en los medios de comunicación, como son los testimonios de personas afectadas por el conflicto de aquel país y ONGs que acompañan a estas personas. De esta manera veíamos la semana pasada el documental que se proyectaba y a mí me llamaba mucho la atención la serenidad con la que contaban los dramas que relataban las personas protagonistas de este documental. ¿No? Bueno, sí, la verdad es que son un ejemplo de serenidad y de tenacidad. Todas las personas, sobre todo en el medio campesino, en el agro, en Colombia, están soportando la parte más cruel y más olvidada de la guerra. Y su serenidad, su tenacidad es heroica, ¿cierto? Uh-huh. Sí, y también las personas que acompañaban a esas otras personas, bueno, pues que hacen una labor también fundamental, importante, ¿no? Sin lugar a dudas. Y bueno, en ese documental se veía cómo llegaban a pueblos que tenían recursos muy muy pequeños, muy escasos, ¿no? Claro, son pequeños pueblos, veredas olvidadas por todos, primeramente por el propio Estado colombiano, pero estas organizaciones que hacen acompañamiento internacional, pues en muchas ocasiones salvan las vidas de los dirigentes, protegen a las propias comunidades, como puede ser, por ejemplo, la comunidad de Padre San José de Apartadó, al norte de Colombia, en el departamento de Antioquia. Son gentes que tienen también un valor enorme porque están poniéndose como escudos humanos ante los asesinos y sus víctimas, que son también valiosísimas para sus comunidades y valiosísimas pues para todo el entramado social de organizaciones, sindicatos, que componen también lo que es la parte más valiosa de la sociedad colombiana y que sin duda son protagonistas de los intentos de pacificar un país que lleva ya más como unos 65 años de violencia política. Otra de las cuestiones que se abordan en estas jornadas es el periodismo crítico en América Latina. Ayer se proyectaba el documental Sin Tregua, el papel y el riesgo del periodismo crítico en Colombia. Yo me pregunto, ¿es complicado ser periodista crítico en un país como Colombia? Bueno, es complicado y peligroso. La Federación Internacional de Periodismo o Periodistas Sin Fronteras han declarado que el periodismo en Colombia es uno de los oficios más peligrosos que hay. Y si tenemos en cuenta pues que en los últimos 20 años más de 150 periodistas han sido asesinados y que escasamente el 90% ha sido esclarecido o llevado ante la justicia, pues vemos que no solamente es peligroso, sino que, pues como decía el Holman Morris, uno de los periodistas colombianos que hace ese trabajo de denuncia, pues matar periodistas no tiene ninguna complicación, nadie te va a perseguir y es rentable. Eso lo decía Holman Morris en uno de los programas señeros que hubo de denuncia, que se llamaba Contravía. Ciertamente el oficio de periodismo tiene que ser muy vocacional, porque si no es difícil o muy vocacional o acomodarse muy bien a los intereses del propio régimen, porque si no es muy difícil. Es incómodo, tienes que ir al pie de la noticia, tienes que ver los cuerpos mutilados por los paramilitares, tienes que oír las bombas del ejército pues destrozando plantaciones de coca y o poblaciones enteras, tienes que acompañar a los desplazados en Colombia, que ya llegan por el orden de 4 millones, es complicado, es muy duro, es sacrificado, pero es a la vez tremendamente valioso, porque donde no llega el Estado colombiano llegan periodistas comprometidos con la verdad, y como decía Gandhi, pues la verdad jamás daña una causa justa. Comprometidos con la verdad y sin lugar a dudas una profesión vocacional esta del periodismo en un país como Colombia. ¿Y qué papel juega el periodismo en todo este conflicto, Fernando? Bueno, el conflicto colombiano se ha tratado de resolver por muchas vías. Yo creo, bueno, a tenor de los resultados, ahí continúa, ninguna de las vías ha sido la adecuada, porque ahí siguen en pie de guerra las distintas partes enfrentadas. Entonces, pues no han fallado. La fórmula más brutal, que fue la del presidente Álvaro Uribe Vélez, el anterior presidente, otras que negociaciones que las ha habido, en fin, no hay paz en Colombia todavía. Uh-huh. Y la guerra la padecen fundamentalmente la parte civil. Y los periodistas que denuncian esto, que denuncian las transgresiones de derechos humanos, las limitaciones al actuar de las propias comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, o las organizaciones civiles de mujeres, investigadores de la paz, juveniles, estos periodistas se convierten en el blanco de las acusaciones, de las calumnias que surgen desde el poder. Y cuando eso ocurre en Colombia, no solamente eres blanco de acusaciones, te conviertes en el blanco también de los disparos de los grupos paramilitares que teóricamente habían sido desmovilizados, pero que surgen con fuerza de nuevo. Bueno, han atacado comunidades indígenas, por ejemplo, y adoptan nuevos nombres, ahora se llaman Águilas Negras o se llaman Los Rastrojos, pero son los que hacen el trabajo sucio ante aquellos que son señalados. El periodismo tiene dos opciones en Colombia. Si es honrado, o se la juega, o muchas veces tiene que salir corriendo del país. Y si no lo es, si es acomodado a las circunstancias, pues tiene que banalizar la vida colombiana. Y ahí están los programas, bueno, algunos ya los conocemos por acá. Programas basura, que le llaman, ¿no? Sí. Mises, cantantes y faranduleros del país, que tapan las otras noticias que para colombianos y colombianas no existen porque no se transmiten. Uh-huh. Existe ese periodismo comprometido, existe ese periodismo de riesgo, y nuestro deber, y en esta jornada las organizaciones que las montamos, pues hemos puesto voz a esos periodistas y nos hemos quedado pues admirados del valor que tiene sus testimonios y su trabajo. Uh-huh. Sí, yo por recoger algo que comentabas antes, Fernando, decías que en Colombia todavía no hay paz, pero bueno, todo el gobierno colombiano y las FARC están en pleno diálogo en La Habana, y precisamente ayer saltaba la noticia de que el periódico Gara ha sido uno de los medios espiados por la inteligencia colombiana, junto con otros como la Televisión Española, algunos otros periódicos o diarios de colombianos, holandeses, alemanes, dentro del marco de estas conversaciones que se están teniendo entre el gobierno colombiano y las FARC. Yo me pregunto, ¿por qué espiar un medio de comunicación? Bueno, a mí me sorprendió, vi la noticia, me sorprendió, porque es curioso que salga aquí, ¿verdad? Pero bueno, salía, es cierto, Edgara, y es una noticia que saltó hace unos días. Bueno, vamos a ver, hay una cuestión que en Colombia parece como que hay un contrapoder, ¿no? Que es el del ejército. Hay que ver qué papel cumple en estas conversaciones de paz. De momento sabemos que la inteligencia militar ha espiado, pues incluso al propio delegado oficial en las conversaciones de paz de Colombia, Álvaro Leiva, que fue vicepresidente de la nación. Es decir, el poder civil, incluso el poder político civil que está en el gobierno, tampoco se ve libre de esas cuestiones que tienen que ver pues con la delincuencia, aunque se llame inteligencia militar. Es curioso, ¿no? Es curioso porque porque esto ocurre y ha ocurrido. Ocurrió de forma descarada con el antiguo DAS, el Departamento de Seguridad, que fue disuelto por esta cuestión. Y luego ha ocurrido, está ocurriendo con los nuevos estamentos que, con los nuevos organismos que se encargan de estas cuestiones, que en teoría tenía que ser pues para, bueno, no sé muy bien para qué sirven los departamentos de inteligencia, pero desde luego no para vigilar a los propios delegados gubernamentales. Si no hacen esto con los delegados gubernamentales, imaginaros lo que puede ocurrir pues con pues cerca de 50 alcaldes también que han vigilado, prensa nacional e internacional que lleva un poco el monitoreo de las cuestiones de prensa. Y todo esto se ha hecho en secreto y fue la Fiscalía de la Nación la que ordenó la entrada en un edificio que, bueno, era ilegal también, que estaba oculto allá, y pues descubrió con sorpresa muchos pendrives y donde se encontraban, entre otros, pues el seguimiento a prensa internacional, como en este caso hablamos del GARA. Esto, claro, quiere decir que hasta qué punto, por lo menos surge la pregunta, hasta qué punto el gobierno colombiano tiene capacidad para frenar a unas fuerzas armadas que actúan por su cuenta y que pueden cometer este tipo de actos ilegales. Y si eso no, si la respuesta es ninguna o muy poca, pues qué capacidad tiene para negociar la paz con unas fuerzas colombianas, unas fuerzas armadas que no obedecen las órdenes civiles. Uh-huh. Es una pregunta complicada, pero habría que darle respuesta, porque si realmente obedecieran al poder civil, esta cuestión no hubiera surgido. Y realmente, pues esto que es un escándalo jurídico, pues responde también a una situación de impunidad prolongada de las fuerzas de seguridad, sobre todo de altos mandos implicados en enormes troperías, abusos contra los derechos humanos, etcétera. Y esto se debe porque, entre otras cosas, el fuero militar protege a los propios militares, se juzgan por su propio fuero y bueno, el grado de impunidad pues es del 98-99%. Si tú sabes que no vas a ir a la cárcel porque tus colegas te van a juzgar con mucha generosidad, pues ocurre esto y pueden ocurrir muchas otras cosas. Recogiendo esta última reflexión que hacías, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, Fernando, ¿la resolución del conflicto de qué manera está evolucionando? Bueno, la verdad que hay especulaciones de todo tipo. Uh-huh. El otro día leía yo una entrevista a Hernando Calvo Espina, un escritor colombiano, analista que suele colaborar con Le Monde Diplomatic, y este incluso aventuraba una negociación de interés para el propio presidente actual, Santos, para conformar un espacio político que él lideraría, incluso con la izquierda. Bueno, eso es una cosa, puede parecer extraño, pero cosas más extrañas han visto en Colombia. Nuestro la preocupación de las organizaciones que llevamos ya 15 años con la cuestión de la paz, de hecho la jornada nuestra se llama Colombia, el derecho a vivir en paz, es que sean realmente unas conversaciones de paz y no unas conversaciones o unos pactos para la desmovilización. Porque una desmovilización de la guerrilla solo aparta a una parte del conflicto armado, solo aparta a uno de los actores del conflicto armado de la realidad colombiana. ¿Qué pasa con el resto de los actores armados, incluidos también la presuntamente desmovilizada grupos paramilitares? Por una parte esto es grave, ¿no? Porque no es incompleta. Pero por otro lado, una conversación de paz, bueno, las propuestas que llevan cada grupo deben de ser atendidas. Y hasta el momento los guerrilleros han demostrado capacidad para negociar. Pero hay que ver hasta qué punto los negociadores del gobierno, que están haciendo un poco de malabaristas en defender, pues, en el fondo, pues los intereses del gobierno son los intereses de la oligarquía y de las grandes multinacionales, que se confrontan ahí. Son intereses políticos y económicos diferentes. ¿Hasta qué punto pueden encajar cambios sustanciales en lo que sería la parte estructural del conflicto? ¿Hasta qué punto pueden aplicar medidas que devuelvan a los campesinos la propiedad de sus tierras, arrebatadas a veces con violencia? ¿Hasta qué punto pueden tomar medidas para superar los índices de pobreza tan escandalosos que hay en muchas ciudades como los cinturones de Medellín, de Bogotá, de Cali? Todas esas cuestiones van a confrontar con los intereses que hasta ahora mismo ha mantenido la violencia. Y esas son las verdaderas dificultades de la negociación. De momento, ahí son unas conversaciones que se están llevando pues de forma muy discreta, pero también que interesan. Mira, Colombia es un país tremendamente rico y a las empresas multinacionales que van allá les interesan tener un país estructurado y en paz. Bueno, quizás ese interés también se pueda unir a la mesa de negociación y sacar efectos positivos para la población colombiana, que es la que en primer lugar tiene que estar en el interés de los negociadores. En cualquier caso, sí que hay, las negociaciones siguen. En principio, el presidente Santos al principio anunció que le daba un plazo, una especie, se empezó a llamar las negociaciones express, y luego, bueno, ha dicho que se alargarán el tiempo que sea necesario. Bueno, pues eso me parece más lógico, porque un conflicto que lleva más de 60 años no se puede resolver, no se le puede poner plazos en su resolución. En cualquier caso, bueno, vamos a darle tiempo, pero también vamos a darle atención. Hay algo que nos preocupa. En unas conversaciones de paz se sigue manteniendo la guerra. Y eso nos parece un contrasentido. Algo tendría que llegar de estas conversaciones, por lo menos en el ambiente de pacificación a la propia población colombiana. Fundamentalmente la que más sufre el conflicto, que son los sectores campesinos. Fernando, daría para estar hablando mucho más sobre este tema, sin lugar a dudas, y bueno, pues decirte que ha sido un placer, agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos de tu tiempo para hablar, sin lugar a dudas, de un tema que está candente y que es un tema bien interesante, como es el que nos has traído hoy a los estudios de Berriozar y Ratia. Lo lamentamos mucho tener que cortar aquí esta entrevista, tenemos que seguir adelante con el boletín informativo Berrión Albisteak. Eskerrik asko, Fernando, de verdad, y tienes las puertas. Eskerrik asko, Zuei. Muchas gracias por vuestra atención, porque realmente es la atención también del periodismo de aquí la que hace que el periodismo de allá tenga más protectores. Eskerrik asko. Zuei.